buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciruta Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Programa realizado desde Zaragoza, desde Radio Topo, pero que también se puede escuchar en otros puntos del estado. Radio Bronca Barcelona, Radio Activa Alcoy, Radio Almaina Granada, Radio Ela Madrid, Radio Pirineo Huesca y Radio Chabolo en la República Independiente Torrero. Y también nos puedes escuchar a través del podcast que colgamos normalmente al día siguiente de la emisión del programa, o sea, los miércoles. Que lo puedes encontrar en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org o en el podcast de Radio Bronca. Así como en las distintas redes sociales donde tenemos presencia, pues ya sea Facebook, Twitter y esas cosillas que hay por el mundo virtual. Y sin más, empezamos ya con el Ciruta Podrida de hoy y vamos a dar un poco de candela. We'll be right back. Pues bien, con este tema de Chichi Arin empezamos la cita pulida de hoy, el tema Shoot, Knife, Strangle, Beat and Crucify, del álbum póstumo ya que sacó Chichi Arin, ya que murió el 28 de junio de 1993, y esto pues salió ese mismo año grabado por los estudios del señor Don Fury. Y bueno, pues hoy aquí tenemos un invitado especial en la cita pulida de hoy que nos va a introducir en el mundo del noise, en el mundo del punk más ruidoso. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se plantea la cita pulida de hoy? Bueno, pues vamos a... Bueno, antes de nada, vamos a intentar hacer un especial del noise. Lo que pasa es que dejar bien claro que a mí el tema de las etiquetas no es que me guste... No es que me guste demasiado, pero bueno, en el fondo, cuando tienes que decir que un grupo suena de alguna forma u otra, pues la verdad es que te ves un poco obligado a utilizar alguna de estas etiquetas. Y decir que supongo que ni la mitad, a lo mejor, de los grupos que vamos a poner ahora se catalogarían como noise. Pero bueno, que en el fondo es una forma de decir pues que es un punk ruidoso y sobre todo un punk pues bastante primitivo. No confundir tampoco cuando hablamos de noise con, tanto por un lado, el rollo más indie, ¿no? que le llaman noise, no sé muy bien por qué, y después el lado del grindcore, ¿no? Que también pues sí. El noise más pues extremo, como sea Minutes of Nausea y tal, sino que hoy hablamos de lo que sería el punk, ¿no? Así más sí, caótico, no, más primitivo. Noise, ¿no? Son muchísimas cosas, seguro que para muchísima gente... Noise lo catalogó de una forma distinta, pero bueno, aquí es más que nada el raw punk. Y esa etiqueta de noise que se está utilizando últimamente, y la verdad es que hay un mogollón de grupos que están saliendo ahora que utilizan el noise tanto en los discos, en los nombres y en todo. Y bueno, pues intentar clarificar un poco que aunque sea una etiqueta un poco de moda, el noise es más viejo que... Que Matusalén. Eso mismo. Y para eso, pues empezar pues poniendo un poco, para mí, lo que empezó siendo un poco el noise, que para ellos seguramente ni lo llamarían noise ni nada, sería la música que hacían en su momento, y empezar con un tema de Chausuka, de Keosukai, y bueno, de las tantísimas épocas que ha tenido este grupo, pues quizás cuando empezaron ahí dejando un poco el punk UK82, empezando a hacer un poco de ruido y digamos que sentando un poco las bases de lo que luego el resto de los grupos cogerían, como sería de Japón, y lo llevarían a su máximo exponente. Entonces, Chausuka y un tema de un disco Short Sub Shock y la canción Global Domination, donde es primitivo, ruidoso y patatero, porque es que el noise es muy patatero. Pues vamos a escuchar a Chausuka y a ver, entramos en calor. Yeah! Pues bien, hemos empezado bien, un clasicazo. No, esto es un poco para dejar claro el tipo de noise que vamos a poner, que estos grupos, que yo creo que ellos ni se catalogarían como noise, pero que sentaron un poco las bases, ¿no? Como el que vamos a poner ahora, que es Disorder, también de una de sus muchas épocas que han tenido, donde aquí yo creo que Disorder es un poco más claro, que hace una guitarra ultra distorsionada, batería, ritmos puncha puncha, sin nada de floritura, nada de punteos ni nada de eso, y un bajo extremadamente claro, ¿vale? O sea, el contraste entre el bajo claro con la guitarra ultra distorsionada, que además cuando la primera vez que escuché este disco, que pensaba que estaba rayado o algo, porque tiene un sonido rollo dentista, sí, infernal. Y es un poco, digamos, que lo que los grupos están haciendo ahora se basan bastante en lo que Disorder hizo allá por el año 84, 85 sería esto. Aparte, bueno, estas dos bandas que hemos escuchado son dos bandas que, por ejemplo, salían en el UKDK, que yo fue donde principalmente las descubrí en su día, y eran las dos que más impactaban, ¿no?, de la propuesta extrema que tenían, ¿no? Sí, además es curioso porque, bueno, estos grupos empezaron con el UK82, con el rollo este, y luego, pues eso, a mitad de los 80, que la escena inglesa cambia un poco, pero cambia en un sentido totalmente distinto, que es más cruz, más dis, más metal, pero de repente aparecen estos dos grupos haciendo un punk más noise, más patatero, que no evolucionó mucho esta tendencia ahí en Inglaterra. Sin embargo, que luego lo veremos, fue en Japón, por ejemplo, donde a mitad de los 80 cogieron influencia a estos grupos y lo llevaron a su máximo exponente, pero luego en Inglaterra esto tampoco es que no tuviese la continuidad, éxito, ¿no? Y además incluso estos grupos luego cambiaron, o sea, fueron a otro rollo distinto. Sí, hoy Disorder fueron a un rollo más divino, ¿no? Bueno, los que quedan del grupo. Los que quedan. Que debía ser el que llevaba la guitarra y el que conducía la furgoneta. Sí. Pues nada, escuchamos Disorder, ¿no? Que el tema... Disorder Education del disco Under the Skyball Blade. Vamos a ello. We'll be right back. Bueno, pues bueno, ahora está sonando Histerismo, pero vamos a seguir un poco cronológicamente. Entonces, como decíamos, pues empezaron ahí por Inglaterra haciendo así un poco de punk distorsionado, y quien cogió el testigo y lo llevó a su máximo exponente pues fueron los japoneses, que lo hacen todo muy exagerado. Todo lo llevan al límite, lleva, ¿no? Muy... Di que yo ya no sé si es que es noise o es que no podían grabar mejor, porque la verdad es que suena muy distorsionado, muy saturado, que no sé si es que lo hacen adrede o simplemente que, hombre, en Japón malos medios no creo que tuviesen, pero este grupo, Sea Hail, es la verdad es que bastante brutote y, bueno, una calidad no es que sea muy buena, pero suena muy punky. Y después de estas sabias palabras, pues empezará la canción. Venga, vamos a ello. Bueno, pues también comentábamos a micro cerrado, ¿no? Que también el rollo japo, ¿no? El rollo que han tenido siempre con el rollo del simbologismo nazi, ¿no? La provocación esta del punk. Sí, no, yo creo que es un poco... Tampoco es que conozca mucho, ¿no? Pero es que lo llevan todo a su máximo exponente. Entonces, supongo que empezarían un poco con el nihilismo este o con el macarrismo de... Y hacen estas estupideces como llamarse Sea Hail y... Y vestir con esvásticas y tal, pero bueno, que de ahí, de estos grupos, de hecho, este grupo Sea Hail, que luego se convierten en Guy, y que después se convierten en Wonkies, el rollo es punk. Ah, ¿son gente de Wonkies? Pero no de Wonkies. No, de Wonkies. O sea, perdona, no, estos eran Wonkies. Hubo otro grupo que se llamaba Wonkies, que era una gracia. Vale, es Wonkies. Sí, porque Wonkies es de paja. Y Swonkies era el grupo original de Japón. También empezaron haciendo un poco noise y luego acabaron haciendo rollo rock and roll, o sea, pero con el mismo nombre. O sea, un y se quedan tan anchos, ¿no? Un cambio bastante bruto. Bueno, pues después de Sea Hail vamos con Confuse. Confuse, que es un grupo ultra guarro. O sea, porque yo las grabaciones empleaban poco tiempo en poner las cosas. Pero bueno, tienen este single que suena bastante decente. O sea, tiene una calidad de grabación bastante decente en comparación con el resto. Y este en concreto lo quiero poner porque sigue un poco el esquema de Disorder, ¿no? O sea, así baterías puncha, bajo muy claro, guitarra muy distorsionada. Y empiezan a meter esa voz así tan típica del noise, que es así como con muchos gallos y haciendo así unos dejes un poco raros. Venga, pues vamos con Confuse, que aparte, bueno, este es uno de los singles más emblemáticos, ¿no? Que se han hecho mil camisetas y parches con esta portada. Se ha editado un montón de veces. Lo que pasa es que es muy distinto al resto de trabajos de Confuse, porque el resto sí que es ultra guarro, o sea, guarro. Venga, pues vamos con Confuse a escucharlos un poquito. Bueno, pues no suena no, suena, suena, mal, ¿no? Suena muy bien, suena bien. Este single siempre me ha gustado muchísimo. Sí, es que el resto, incluso para mí, me parece demasiado ruidoso. Vamos ahora con otro grupo que se llama Ansodom, que no tiene nada que ver con los metaleros estos que eran alemanes. Alemanes. Es un grupo japonés. Esto es de un recopilatorio de ADK, que era un sello así de principios de los 80 de Japón. Y también un grupo curioso, bueno, la verdad es que no sé si es noise o no, da igual, la verdad es que suena, yo creo que es más que nada la grabación, que suena bastante saturada y es así un poco, quizás los ritmos ya no son tan punchas, pueden ser un poco más dis, pero bueno, un grupo bastante curioso. Y curioso ellos también porque de la brutalidad que vamos a ir dentro de lo que es el punk y eso, que es un grupo bastante bruto, luego acabaron haciendo post-punk. Uh-huh. Así rollo es más experimental, más new wave. Y la verdad es que es curioso que no cambien ni de nombre ni nada. O sea, que sigan en la misma línea, ¿no? Siguen y bueno, pero bueno, un poco curioso. Y van a ser varios temas, ya lo cortaremos a mitad, ¿vale? Porque es una cara, era un doble single de ADK y eran cuatro grupos y cada uno por una cara y esto eran 7 minutos seguidos de... que no sé si son 6 o 7 canciones seguidas, pues ya iremos cortando. Vale, escuchamos un poquito, nos metemos en este mundo de los Sodom. Sodom. Bueno, vamos a ir cortando un poco, ¿no? Porque es que empalman todos los temas y es muy difícil saber cuándo acaban y empiezan. Vamos ahora con Guy, ¿era, no? Sí, vamos con Guy. Guy, que eran el grupo que se montó después de Sea Hail. Y bueno, pues también siguiendo en esa línea de rollo Disorder y con ese toque japonés que a mí personalmente tanto me gusta. Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos ahora con Kuro, otro grupo japonés, y ya acabamos un poco esta tanda de grupos de los 80 japoneses. Y bueno, Kuro tampoco es que sea extremadamente ruidoso, pero sí que tiene una voz curiosa, bueno, voz, tiene un efecto en la voz, sí, así más distorsionado y eso, que también es un poco, pues los grupos noise que hay ahora, pues o bien cogen esa voz así un poco estupidilla, o bien cogen así con mucho reverb y muchos efectos en las voces. Y yo creo que Kuro para mí es uno de los primeros grupos que empezó a utilizar este tipo de efectos. Que no sé si es que el ampli en el que cantaban era muy malo o que... Cantar en un ampli con distorsión, sí, puesta, ¿no? Ya. Sí. Sí, la verdad es que yo a mí cuando escuché este single de Kuro la primera vez fue como algo... esta voz, ¿no? Pero sí, es una voz curiosa pero que te atrapa, ¿no? También. Además es curioso porque, bueno, los japoneses sí que es verdad que cogen muchas influencias, pero bueno, el japcore este que empezaron a hacer aquí con todos estos grupos, la verdad es que sí que yo creo que es algo un poco más autóctono, ¿no? Sí. De Japón. Luego di que cogen todo y lo llevan a los límites insospechables. Sí, sí. Pues vamos a escuchar Kuro, vamos a deleitarnos con esta perla ochentera. Yeah. Qué grande Skulo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué gran banda. Bueno, pues después de los 80, pues vinieron los 90, ¿no? Como es normal. Y yo solo conozco de Japón, así que hiciesen así este estilillo, porque yo creo que los 90, a mí que no me gusta el metal, fueron malos años para el punk. Y bueno, pues aquí en Japón seguían con este estilillo que es bastante parecido a lo que se hace ahora, y en concreto un grupo que además sigue ahora, bueno, se llaman Chaos CH. Solo conozco este single, no sé si tiene alguna cosa más, que se llama Just Say No. Y este grupo acaba de sacar ahora en el 2000, mucho ha sacado algo. Y además esta gente, el cantante cantaba con los Wankees, uh-huh. en un grupo que hicieron que se llama Chaos Wankees o alguna una mezcla así de nombres. Y este grupo es la otra voz, esa, no es la voz distorsionada, sino que es la voz así más chorrona, más con más gallos y tal, que también es bastante típico dentro de lo que es el noise. Por supuesto, batería puncha a puncha, guitarra ultra distorsionada y bajo muy claro. Vamos. Bueno, pues vamos ahora con algo un poco más actual, y de eso que estamos diciendo que se ha puesto un poco de moda lo que es el noise. Y bueno, pues una retaila de grupos que son todos parecidos, son todos iguales, todos utilizan mucho el chaos, utilizan mucho el noise en las letras y en los nombres y todo. Y bueno, pues algo así muy original como son los Chaos Destroy, y la canción que se llama Felicidad es sonido. Y de esto es de un single del año 2011. Hey! Bueno, bueno, hemos escuchado una tanda de varias bandas, como la gente, si nos está escuchando, se habrá dado cuenta, ¿no? Sí, así ya un poco más, cosas más actuales y así en este estilillo, así más típico noise. Y bueno, hemos empezado con los Chaos Destroy, luego con Crazy Spirit, bueno, un grupo yo creo más conocidillo, ¿no? Y del single de Burning Churches, luego Frenzy, o Frenzy, como se diga, que también son americanos, por supuesto con el noise en el nombre, Noise Travel. Y por último, Lifeform, también de Portland, de un single del año 2013 que se llama Creepy Crowley o algo así. Es verdad, Portland también acogió bastante ese sonido, ¿no? Sí, no, además es curioso porque casi todos estos grupos suelen tener su grupo principal y luego su grupo noise así patatero, chorras y que lo tienen. Sí, porque así. Peña de Defiance también tenía alguna banda de este tipo. Sí, no, hay mogollón de grupos de estos que tienen así sus grupos así más políticamente correcto y luego pues estos así patateros de andar por casa y sin complicaciones. Y bueno, preguntarás, ¿y dónde están las chicas? Claro, a ver. Vamos ahí, la verdad es que tampoco es que haya demasiados grupos que canten chicas, pero bueno, vamos a poner unos cuantos, empezando por uno de los primeros, unos así un poco más veteranos, que se llamaban Levenden Totten, americanos. Brutales, ¿eh? Sí, es curioso porque la voz no es que sea así demasiado. Me recuerda que era Autonomy o algún grupo así. Sí, Autonomy tenía un tipo de voz bastante así, parecía. Lo que pasa es que la música bastante ruidosa, sobre todo las intros son un poco infernales. Vamos ahora, yo creo que este también cantaba una chica, la verdad es que estoy un poco. Grand Peace Bath, de un single del año 2013 que se llama Can't Stop Noise, o algo así como el No Puedo Parar de hacer ruido. Así que un poco más de noise. Sí, y después ponemos algunas cosas seguidas así. Vamos a poner luego también Sad Boys, también otro grupo americano de un single del año 2013. Creo que luego recientemente creo que han sacado otro Y bueno, la verdad es que es curioso porque las voces de todas estas chicas de estos grupos se parecen bastante a la de Eleven Den Totten. Y luego, si quieres, pues ponemos que era un Sad Boys, ¿no? Sí, Sad Boys, y luego ponemos Barix. Algún tema de Barix. Barix. Barix de su primer single, que también se llamaba Barix. Todo esto ya es más actual, ¿no? Todo esto que estamos escuchando, todo esto, ¿no? Es más de ahora, más. Uh-huh. Esto es del 2013, pero vamos, son grupos que siguen en activo y que están constantemente sacando cosas más. Barix, no. Es que ya no recuerdo si fue Barix o Vixen que le sacó la vida a Sunmus. No, no, es que son no... los típicos sellos. Esto, La Vida Sunmus es un. Sí, típico... que edita bastante material. Sí, de... que saca bastante de este tipo. Y además, sobre todo, este tipo de noise. Porque después de Barix iremos a un noise, digamos que un poco más dis, un poco más divid. Uh-huh. Venga, pues vamos a ello. Vamos a escuchar esta tanda de Pissbat, Sad Boys y Barix, ¿no? Venga. We'll be right back. el paraíso que buscaban los gitanos, cansaron de esperar y abandonaron sus cantos de amor universal, sus pacíficas flores y sus utópicos sueños. Otra generación, agresiva y violenta, asqueada y descreída, estaba tomando el relevo. Una nueva tribu urbana recorría las calles de las ciudades. Las cabezas rapadas, las crestas de las chupas de cuero, las muñequeras, los abalorios de hierro, las marciales botas, la provocación, la cruda expresión de la venganza. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo, estás sintonizando 101.8 de la FM y este programa que escuchas es el Ciudad Podrida cuando son las 8 de la tarde, llegamos al ecuador del programa y estamos hoy aquí con Pablo que nos está haciendo un especial, un recorrido por el punk más ruidoso desde inicios de los 80 hasta bueno, la época actual que estamos ahora. Bueno, así un poco del estilillo este. Y vamos a cambiar un poquito, vamos a volver a Japón, a mi amado Japón. Y vamos con una serie de grupillos, pero ya no tan chorras o tan así tan pum patatero, sino mezclando esa distorsión de lo que sería el noise, pero haciendo, pues, no sé, más crusty o más dis o más, pero sobre todo con ese toque ultra distorsionado. Además, lo que te decía antes, digo, es que no sé cómo lo consiguen. Y mira que llevo años intentando tocar la guitarra. Todavía no he aprendido. Pero digo, llevo tiempo intentando buscar a ver cómo ese cojones sonido, ¿no? Hagan este sonido. Y no, mira que he mezclado pedales y de todo, pero no. Y bueno, Attack es ese, que ya veréis que tiene una guitarra ultra, ultra distorsionada. También un poco con las bases estas típicas de más claridad en el bajo, una guitarra que casi no se entiende, pero con un ritmo bastante más dis. Y bueno, presento lo que es. Sí, hacemos un lotecillo, ¿no? Sí, vamos a hacer más cortes. Vamos así con el mismo estilillo, con Attack SS, con The Clone, bueno, un grupillo más conocido. Para mí The Clone es como la evolución de Disclose, porque es como así muy agresivo, muy dis. Pero a mí Disclose me parece demasiado patatero. Claro, eso me extrañaba a mí, digo, Disclose no va a sonar hoy aquí, ¿no? A mí Disclose no me... ¿No te porque gusta? A mí personalmente, a ver, está bien y tal, ¿no? Pero que hay otras cosas mejores. En cambio de Clone me parece un poco como la evolución de Disclose. Es esa rabia, esa energía y quizás con un poco más técnico, ¿no? El sonido un poco mejor, aunque sí, Disclose, lo que pasa es que tiene unas guitarras ahí, que hay discos que solo se oye guitarra. Hay un disco de, que era como Homo Militia, que sí. Es como si estuviese grabado con un cassette ahí en el local. Y es ultra, ultra malo para mí. Y luego vamos con otro grupo también así muy tipiquillo, que se llaman los Kriegshoch, y de un single que sacaron editado de su maqueta de 5 temas, ya del año 2007, y eso, un poco más así un poco más bruto que lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Y luego el último pondremos un tema de Ectix, que no es así tan noise, pero es bastante punky y la verdad es que me gusta bastante. Pues bueno, vamos con esta nueva tanda desde Japón directamente, ¿no? Desde Japón, 4 bandas. Ruido infernal. We'll be right back. Menuda tanda, ¿eh? Muy punkis estos. Muy bien, muy bien. Estos japoneses. Vamos a cambiar un poco de tercio y me hace gracia, ¿no? Cuando esos típicos debates que además he visto hace poco de si los grupos tienen que cantar en su idioma o, o cantar en otro. Me hace gracia, bueno, vamos a empezar con un grupo inglés que canta en japonés, que supongo que lo harán de culo, como los japoneses que cantan en español o en portugués. Es que yo creo que es portugués, no sé, la canción se llama Vida Inmigrante, ahora lo presentamos, ¿no? Pero yo, o es que canta muy mal español o es que es portugués. Y luego con varios grupos de esos que cantan en finlandés. Empezamos con Nomad cantando en japonés de su segundo single, que además acaban de sacar hace no mucho un LP. Luego vamos con el grupo este Desperdicio. Es que Desperdicio es que era un grupo muy curioso porque tenían una portada igual que las de T o las de la de Sida y Destrucción. O sea, la copiaron totalmente. O sea, el mismo dibujico así. Ah, el mismo dibujo, la sableada total, sí, ¿no? Sí, sí, pero no el mismo. O sea, no es que lo cogiesen lo mismo lo hiciesen, sino el mismo estilo de arte y eso, ¿no? O sea, es curioso. Y luego iremos con a ver qué tengo aquí, Discriminados, con la canción de Vida Inmigrante. Que también son japoneses, ¿no? Son esto a partir de ahora japoneses, que ya digo, yo Vida Inmigrante me suena a castellano, pero lo escucho y me suena más brasileño. Y luego vamos con un par de grupillos que cantan en finlandés, también japoneses, que son los Varaus SS, bastante típico lo de Varaus y lo de las SS. Y luego con un grupo de Singapur que se llama, bueno, a ver, algo así como Barajinen, y de una maqueta del año 2012 que me molesta en buscarlo en el traductor, y Barajinen es peligro. Así que vamos con una tanda de grupos que no cantan en su idioma. En su idioma, pero que para mí chapó. Come on! Oye, bien potentes suenan especialmente estos Vallinen, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso Singapur cantando en finlandés. Igual es un rollo traductor, ¿no? Esto que han hecho las letras. Sí, no, tienen que hacerlo así seguro. Me acuerdo de algún single, no me acuerdo de qué grupo era japonés, que estaba mal escrito, era rollo traductor, pero claro, editarlo ya así. Si claro. Es finlandés da igual, ¿no? Porque se da cuenta poca gente, pero si es inglés. Vamos así a volver un poco con el noise así un poco más clásico. Y así de los grupos un poco más, por decirlo de alguna forma, un poco más emblemáticos dentro de este estilillo. Y vamos con Cervix. Y bueno, una tanda así de Cervix, de Nervescade, con un compartido con Perdition, también un tema de Perdition, Aspects. Y acabamos con Chromosome del single que acaban de sacar ahora con Nomad y Chromosome, que eran australianos, ¿no? Australianos, sí. Sí, pues vamos así con un rollo así un poco más noise, más actual. Yeah! Bueno, pues otra tanda buena, otra sí, tanda buena. Una tanda así brutata. Ya vamos casi con el último lote, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto del noise es un mundo y la verdad es que hay países que no creo que no me has puesto mucho de Canadá, pero la verdad es que hay un montón de grupos que están saliendo de ahí, de Canadá, haciendo este estilillo, como los Seed, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, quizás para otra. Hay muchos países que están haciendo grupos de estos, desde Suecia, incluso Francia, que también son así un poco más, no sé, no lo veo así tan... Sí, no, nunca han sido muy dados, ¿no? Sí. Y bueno, de España no me he querido meter porque en el fondo, claro, decir aquí alguno que nos conozca de estás haciendo noise y no está haciendo noise, yeah, o lo que sea, bueno. Da igual, vamos con una última tanda así de grupos también bastante actuales y tampoco es que lo vea muy noise como lo que hemos puesto hasta ahora, pero tienen así ese, no sé si es la voz, así esa distorsión y así un rollo como lo que era Kuro y eso, pero que están bastante bien. Y vamos a empezar con Downs of Humans, que además sé que están tocando por el estado dentro de poco. Es un grupo más raro, tiene así un toque noise, pero también algo así un poco más experimental. Y sobre todo lo que me gusta es que es un punk bastante primitivo. Y luego vamos con un par de grupillos más que se llaman Glue, de un también americanos, de un single del año 2014. Y luego The Kremlins, que ya no recuerdo si son americanos o canadienses, y también, pues eso, no es tan noise como los que hemos escuchado hasta ahora, pero la verdad es que bastante, bastante bueno. Yeah. Bueno, pues ya casi llegamos al final, ya de este especial, este recorrido, ¿no? Por el punk noise. Sí, no, la verdad es que, bueno, hemos puesto bastante... Sí, la verdad es que mirando hay un playlist bastante elegante, ¿eh? Sí, sí, sí, y se me han quedado bastantes cosas, porque hay grupos que son bastante tipiquillos, como Vasca, Hebles, o Esquizofasia, o yo qué sé, cosas de estas así más tipiquillas. Bueno, Vasca es bastante más conocido. Sí, Vasca es, ¿no?, bastante conocido. Además hay, como cantan en castellano, de americanos y eso... Pues bastante bueno, pero bueno, es el tiempo lo que hay. Sí, bueno, ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. No, además he intentado hacer así un poco lo que es un poco la evolución y todo eso. Y bueno, pues el que quiera escucharlos, pues que se los baje. Aquí hay un buen puñado de bandas, ¿no? Por lo menos que hemos conocido hoy. Yo por lo menos hay muchas bandas que no conocía, que he conocido, que me han encantado. Y que voy a indagar mucho más sobre ellas. En fin, pues vamos a acabar, ¿no? Este grupo Mind of Asia, que no es noise, pero es bastante brutote y ya tiene tiempo. Esto será del año 2000 o por ahí, de su maqueta, porque luego ya empezaron a editar bastantes cosas, pero esto es el primer tema de su maqueta. Me parece así bastante brutote y bueno, aunque no sea puramente noise, pues eso, que tampoco hemos querido ser aquí demasiado puristas. Y vuelvo a decir que a mí lo de las etiquetas no me gusta, pero que bueno, que en el fondo... De alguna forma hay que decir tener que un grupo una referencia, suena, ¿no? Claro, que suena de una forma u otra. Uh-huh. Y para mí un placer, y eso, pues aquí os dejo con Mind of Asia, que la verdad es que la primera vez que lo escuché también aluciné bastante. Que es una banda japonesa, ¿no? Es una banda japonesa, canta unas tías y, uh-huh, y la verdad es que bastante bruto. Te has visto que estaba con, ¿cómo se llama? Romantic Gorilla. Romantic Gorilla, sí. Sí, pues así, de ese estilo, así bastante brutote y... Y nada de dulzura en la voz. Oye, pues Pablo, muchísimas gracias por esta masterclass que nos has dado. Sí, hoy aquí en Cita Podrida. Y nada, esperamos tenerte otro día aquí con algún otro especial, ¿no? Me das tiempo y te hago algún especial así de mi país preferido, mi amado Japón. Perfecto, pues contamos con ello. Pues nada, vamos con Minos Asian y después ya para finiquitar vamos a ir con la agenda de esta semanita. Vamos allá con la agenda, que esta semanita a partir del jueves la tenemos un poco llena. Sí, la verdad es que sí. Hemos ido sin sintonía ni nada de la agenda, ya piñón al trapo. Así que nada, empezamos con el jueves 16. Tenemos una charla en el CSO Kikemur a partir de las 7:30 y está el super señor este, Lucio Uturbia, anarquista, albañil, falsificador y expropiador que consiguió poner a sus pies al banco más poderoso del mundo. Pues bueno, viene a dar una charla, yo creo que de su vida, ¿no? Porque hay un libro, yo lo he visto en Cascante, de dónde es él. Uh-huh. Y la verdad que merece la pena ir a oírlo al señor este. Si podemos, yo llevo intención de acercarme sí o sí. Así que bueno, y seguimos con conciertitos. Uh-huh. El jueves 16 a las 8 de la tarde en Arrebato tenemos a Fajardo, Repetidor Dix, Ostión de Autor, de las Islas Canarias. Seguimos con Isasa, es Ron Bizaviu, de Madrid. Esto es lo que tenemos en Arrebato, yo no conozco lo que es, pero... El jueves 16, a las 9 y media, en Bar Coyote, lo que era el Sputnik, tenemos gran concierto de rock and roll subterráneo, Aullido Atómico, desde Valencia, que es gente de Desguace, Psicofónicos, que son de Zaragoza, y Roger Destroyer, también de Zaragoza. ¿Roger Destroyer? Roger Destroyer, sí. Vaya, eso pinta bien, ¿no? Tampoco lo conozco, pero vamos. No, yo tampoco. Y el viernes 17, a las 8, también en Arrebato, Fuego, que son de Alicante, Noise Experimental y Buba Zanetti. Uh-huh. El mismo día, viernes 17 a las 9 en la Sala López, tenemos a Juancho Scalari y la Rudevan, que es gente de Scalari. De Scalariac. Y el Gancho Sonidero, a los platos, estará amenizando ahí. Que es que está DJ Vallenato ahí metido. Seguimos con el sábado 18 a las 8 en Arrebato. Tenemos a Whiskey, metal de Barcelona, y Darmaje, metal de Zaragoza. Sí, que vamos a escucharlos. Vamos a escuchar un tema de Darmas, el tema Imperio, de su álbum La Caída de los Ídolos, ¿vale? Escuchamos a Darmas y después escuchamos también a Whiskey. Esta es la elección. Bueno, hemos escuchado Dharma, es el tema Imperio, y va a estar tocando junto con una banda que se llama Whiskey, una banda que viene de Barcelona y que, bueno, pues hace un rollo también así metal, un poco rollo Pantera, así con influencias del rock sureño. Y ellos, nada, pues han sacado hace poquito un EP llamado Violent Chapter, que vamos a escuchar un tema que forma parte de este EP llamado Dance Macabre, de esta banda de Barcelona que estará el sábado. Sábado 18. Sábado 18 en Arrebato junto con Dharmas. Pues bien, así suena Whiskey, esta banda que llega desde Barcelona. Y seguimos, ¿no?, con algo más que tenemos para el domingo. Pues sí, el domingo 19 tenemos la conocida marcha contra Macrocárcel de Zuera. Pues eso, empieza a las 12 y estará hasta las 6 de la tarde. Y tendremos teatro, charlas, conciertos, comida popular, cartas. Todo esto será en el parking de la Macrocárcel. Y bueno, hay previos también, ¿no? Hay previos. Tenemos el viernes 17, jornadas anticarcelarias en el CSO Quique Mur, a las 8 de la tarde, una charla, La cárcel como negocio, a cargo de Daniel Jiménez, sociólogo especialista en derecho punitivo desde una percepción abolicionista. Así es, que no lo leía bien. El sábado 18 de abril seguimos con las jornadas anticarcelarias en el CSO Quique Mur. A la 1 tenemos concentración contra las macrocárceles en Plaza España. A las 3 comida popular. A las 4 hazlo tú mismo y colabora con la marcha. Y a las 7 charla presos políticos en las cárceles a cargo de Juan Manuel Olarieta y Expreso Político. Y el domingo es cuando tenemos lo que es la marcha. La marcha, decir que bueno, que hay puntos de venta de los bonos que se pueden adquirir en Aflama, en Virosta, en la CNT, en el CSA La Revuelta, en el CSO Quique Mur, en el Potoca y en la Vía Láctea. El bono de apoyo vale 3 euros y el bono de viaje más comida 6 euros. Y así pone que si viajas en bus, pues comes gratis, ¿no? Es una manera de que la gente pues no coja vehículos y vaya en bus. Eso, el domingo, pues como ya se ha dicho, pues a las 12 en el parking de la cárcel de la macrocárcel de Zuela, teatro, charlas, concierto, comida popular, cartas y etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo la gente que cuidado con lo que viaja, que pues ya sabéis sí. Que hay controles en solo llegar allí, que bueno, pues que piden los DNIs y todas estas cosas y hacer un registro riguroso a la entrada. O sea, que tengamos un poco de cabecica, por favor. Y bueno, pues nada, el concierto quien va a tocar es Manolo Cabezabolo. Y los que dan pie en bolo, y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, escuchando el tema Tierra, Viento, Fuego, Speed y Movidas, del último disco, si todavía te quedan dientes que no estuviste ahí. Con esto un bizcocho, hasta la semana que viene. Hasta luego. Soy un animal extraño, nocturno y anfetamínico, idealista solitario, tu realidad no es místico. Altas horas de la noche, cuando apenas hay galitos, deambulo por las calles de los sitios que visito. No busco nada en concreto, tal vez un alma gemela. Pasa la noche y me meto lo que llevo en la papela. Los lugares tranquilos, hasta las tejas de afeta, divago y busco mi sitio, trato de hallar una meta. Me gusta dejar mi mente volar hasta la fatiga, y no quiero que haya nadie que dinamite mi vida. Suelo empalmar dos o tres días, durmiendo luego 15 horas seguidas. Me da por cantar ritmo y melodía, tierra, viento, fuego, espíritu y movida. Suelo empalmar dos o tres días, durmiendo luego 15 horas seguidas. Me da por cantar ritmo y melodía, tierra, viento, fuego, espíritu y movida. Tierra, viento, fuego, espíritu y movida.